En ocasión del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, tuvieron lugar conferencias en Malí, Angola y Níger, y proyecciones fílmicas en Brasil, Malasia, Tailandia y Argelia, con participación de personalidades de distintos sectores y masas de dichos países. En las sesiones fílmicas se proyectaron los documentales coreanos, entre otros, celebran con magnanimidad el 70º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, en presencia del estimado mariscal Kim Jong-un, y la patria brilla con el fusil del Monte Baekdu.